muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales es la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Antes de colgar los guantes. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Estamos con chicos y chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, siempre, todos los jueves, haciendo programas de radio. Y bueno, en el día de hoy, como todos los jueves, nos acompaña Lucho en la operación técnica, Paula Salvochea en la producción. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y bueno, nada, quiero darle la palabra a ellos. Digo ellos porque se vino la banda de chicos. ¿Cómo les va? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Digo, este grupo son todos varones. Sí, somos todos amigos. Sí. Bien. Bueno, me cuentan, ¿de qué escuela vienen? Venimos de la escuela número 6, Estado de Israel, 6 de 17. 17. Queda en Devoto, a 2 cuadras del shopping. A 2 cuadras del shopping. Escúchame, ¿y grado? Séptimo. Sí, séptimo. Así que se están yendo de la escuela. Sí, nos queda, no sé, un mes. Dos semanas. Ojalá nos repitamos nomás. No, yo me siento muy allá en inglés. Sí, bueno, ustedes ya se deben de haber hecho la inscripción para la secundaria, sí, ¿no? Sí, sí. En octubre. Este viernes creo que dan los resultados. Bueno, qué nervios, ¿no? La verdad que sí. ¿Quedarán en la escuela que eligieron? Yo ya tengo confianza. Yo entro de una porque tengo hermanos. Ah, este está acomodado, ¿viste? Claro, sí. Sí, tienen prioridad, ¿no? Para que las familias y los hermanos vayan a la misma escuela. Claro. Genial. Bueno, qué bueno. ¿Y con qué seños vinieron? Con la seño Marlene. Claudia. Uh-huh. A ver, ustedes se van a tener que acercar un poquito para que se los escuche un poquito mejor. ¿Sí? Bueno, entonces, con la bibliotecaria que se llama... Claudia. Y la señora del curso que Marlene. Es Marlene. Marlene. Ahora sí se escuchó fuerte y claro. Bueno, los muchachos acá van a tocar un tema que me gusta que los varones piensen sobre esto, ¿no? ¿Cuál es el tema sobre el cual van a hablar? La inclusión de las mujeres en el fútbol. ¿Y por qué eligieron este tema ustedes? Porque nosotros somos un grupo que nos gusta bastante el fútbol y nos parece importante la inclusión en este deporte. Bueno, ustedes trabajaron también con una compañera nuestra del programa REC que se llama Maru. Sí. Sí. ¿Algo tuvo que ver en la elección del tema? No. No. Mira vos. Me encanta que los varones entonces tomen esto. Y bueno, ustedes lo eligieron por eso y... ¿alguien opina algo específicamente sobre esto de la inclusión de las mujeres en el fútbol? A nosotros en general nos parece bastante bien que haya inclusión porque realmente cualquier persona debería jugar el deporte que quiera. Habría que tener igualdad. ¿Ustedes juegan con las chicas? Más o menos, sí. ¿Y por qué ese más o menos? ¿Qué piensan que necesitarían para que, bueno, jueguen más a menudo con las chicas? que ellas quieran jugar, porque mayormente están sentadas o juegan volei, etc. Sí. O se quedan paradas en los bancos. La verdad, se quedan paradas, sí. O sea, ustedes no le pondrán la traba, ¿no? No, nada. No, mejor yo no. Si no, sacan la pelota. O sea, que vos serías capaz de ponerle la traba para que no te saquen la pelota. No. Ah, entendí mal, entendí horrible. Ah, ¿vos dijiste? ¿Viste? Ah, no, yo lo había escuchado y no sabía. Yo soy bruto jugando, por eso. A ver, dale, decilo acá. No, yo soy medio bruto jugando. Y puedo meter a la traba también lo de mi propio equipo. Ah, no, pero no está bueno. Eso es una conducta antideportiva, che. Bueno, hay que ensayar un poquito esto de la convivencia a la hora de jugar. ¿Y qué equipos son los más competitivos en el tema del fútbol femenino? Los equipos más competitivos serían el PSG de Francia y el Chelsea de Inglaterra. Ajá. ¿Y acá en la Argentina investigaron algo sobre las chicas que juegan fútbol? Realmente no, pero creo que entre todos pensamos que Boca es uno de los mejores equipos, tanto femenino, masculino, etcétera. Menos este porque es de River. Lo que pasa es que hay algo que tiene que ver con la profesionalización del deporte, ¿no? Que en el caso de los varones está sumamente profesionalizado. Un jugador de fútbol sale millones y millones de dólares. Y la chica no. Y las chicas ni siquiera tienen un sueldo digno por practicar y jugar en ese deporte, ¿no? Hubo una gran pelea de parte de las chicas para profesionalizar y trabajar de eso, ¿no? Porque esto hay que entrenar mucho y bueno, es también un montón de tiempo que le están poniendo a la práctica de ese deporte. Bueno, ¿y cuándo se hizo el primer partido de fútbol femenino? ¿Alguien tiene ese dato? El primer partido femenino fue el 23 de marzo de 1895. En el Crown Athletic Club de Londres. Claro. Porque es un deporte inglés, ¿no? El fútbol. Sí. Ajá. Y, o sea, así cuando arrancó ya jugaban las mujeres. Sí. Era vos. ¿Y ese equipo jugaba en alguna liga? ¿Cómo se armó esto? Ah, jugaba en el equipo era de la Women Super League. Ajá. O sea que ya desde el inicio se armó una liga. Bueno, ¿y cuándo llegó el fútbol femenino acá a la Argentina? El primer partido de fútbol femenino se hizo en el 1923 contra Argentina, contra Cospolitan, creo que se llamaba. Sí. Ganaron 4-3. ¿Las argentinas? Sí. Mirá vos, qué buen dato. Y ustedes, más allá de lo que investigaron, ¿no? Hicieron una entrevista. ¿Me cuentan a quién le hicieron la entrevista? A nuestras compañeras Mía Jerez y Ariana Silva. ¿Y por qué a ellas? Porque juegan al fútbol. Sí. Ah, juegan en un club, practican habitualmente. Sí. Bueno, vamos a escucharlas a ellas. ¿Cómo se inicia la entrevista? ¿Sus nombres? Ariana Silva. Mía Jerez. Preguntas. ¿Hace cuánto tiempo juegas al fútbol? Hace 2 meses. ¿Se nota mucho la diferencia en mixto? No, porque estamos las mismas cantidades que hombres y mujeres. ¿Hay diferencia con el fútbol masculino? Por lo que yo veo, no hay diferencias. ¿Es muy evidente que es otro género a nivel de competición? No, porque no veo tanto eso. ¿Les insultan mucho o sintieron en algún momento discriminación por ser mujeres en el fútbol? No, nunca me discriminaron. ¿Discuten mucho con el árbitro? No, si tengo que discutir es porque no cobra bien las faltas. ¿Hay agresividad como en el fútbol masculino? No, la verdad es que no noto ese tipo de agresividad. ¿Para ustedes avanzó la inclusión de las mujeres en el fútbol? Nosotras creemos que sí, porque hoy en día hay muchas mujeres que se ven jugando al fútbol. ¿Cuál es su meta futbolística? Por el momento, nuestra única meta es estar enfocada en lo que más nos gusta y poder disfrutar lo que nos está pasando partido en partido. Muchas gracias. Mirá vos a las chicas. ¿Y las fueron a ver a las chicas jugar? No, nunca. Ellas juegan en un club. ¿Ustedes sí. conocen el club? Sí. ¿A dónde van ellas? No. Arenales y Santa Clara. Ajá. Almagro. Ajá. Y en esos clubes a los que asisten sus compañeras también hay fútbol para varones y fútbol para mujeres. Sí. Y ellas están en el fútbol femenino. Claro. Sí, fútbol mixto. Ah, mixto. Ah, claro, me pareció que decían mixto, pero quería asegurarme. Con varones y mujeres. Claro. En el mismo equipo. Uh-huh. Y a ver, pensando en un futuro, ¿no? ¿Ustedes piensan que va a haber equipos de fútbol que sean mixtos o va a seguir conservándose esto de varones y de mujeres? Puede ser. Sí, para mí tampoco, para mí va a seguir como es hoy en día. ¿Y por qué? ¿Cuál sería el mayor obstáculo para que sea mixto? Y capaz el físico es lo que yo pienso, que capaz el físico puede ser muy bruto, etcétera. La mentalidad. O por la agresividad de los jugadores cuando pasa algo que no quieren poner. Sí, ha habido casos, ¿no? De, de violencia en el fútbol. Uno siempre habla de la violencia en el fútbol y demás. Ojalá que la presencia de mujeres en el fútbol baje el nivel de violencia, ¿no? Sí. ¿Ustedes lo ven posible? Sí. Puede ser. Sí, yo lo veo posible, sí. Uh-huh. ¿Y a ustedes qué les pasa cuando van a la cancha o juegan ustedes personalmente en un partido? Yo veo que algunos pegan mucha patada y otros que entran bien pero fuerte. ¿Y qué pasa con los padres que están en la tribuna? Hay algunos que te insultan y otros que te apoyan. Claro, ¿no? Porque también pasa esto, que el adulto tiene que ser como el referente y enseñarle a los chicos la conducta deportiva y demás. Y a veces no sucede esto. Sí, contame. De hecho, mi hermano, llamado Santino Brusa, jugaba en un club, pero debido a la toxicidad de sus compañeros y la de los padres, se tuvo que ir, porque hay veces que hasta los padres le echaban la culpa a otros compañeros. Sí, es tremendo eso, tremendo. Bueno, se nos está acabando el tiempo y a mí me gustaría que, si tienen ganas, ¿no? Bueno, cada uno pueda mandarle saludos a alguien. Así hacemos ronda de saludos, ronda de nombre y de saludos, que no la hicimos al inicio. ¿Nombre? Benjamín Peralta. ¿Algún saludo? A mi familia. Ok. ¿Nombre? Benjamín Cross. ¿Y a quién le mandamos saludos? A mi familia y a la seña, Marlene. Genial. Juan C. Velázquez, y le mando saludos a mi gata y a mi tía y a mi prima. Genial. ¿Por allá? Luciano Espo, y le mando saludos a mi familia. Tiziano Sosa, y también le mando un saludo a mi familia, a todos mis amigos. Santino Barbosa, y también le mando saludos a mi familia y a la señora Marlene. Genial, me encantó, muchachos, y me encantó el tema que ustedes eligieron, ¿sí? Bueno, no sé si tenemos tiempo para poner un temita musical. Dale. ¿Qué particularidad tiene este tema? La hice yo, en una página la empecé a hacer. Bueno, genial, felicitaciones. Seguimos. Gracias. Escuchando un pedacito más. Tell me the right thing. tele, prende la radio de tu barrio. A FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo, 100.9. Seguimos con las chicas y los chicos. ¿De qué escuela? De las 6. De las 6, de escuela 6. Y cambiamos el grupo, ¿sí? Así que nos vamos a presentar. ¿Tu nombre? Xiomara. Morena. Matías. Nayara. Sara. Sensacional. Bienvenidas, bienvenido. ¿Y de qué tema vamos a hablar en este bloque? ¿Sí? Bueno, alguna de las dos. ¿De qué vamos a hablar? ¿Del rol de quién en la música? De las mujeres en las canciones. Ajá. Bueno, si quieren, para que nos acomodemos, hay un pedacito de una canción para que nos sirva de disparador, así empezamos a comentar el tema. ¿Les parece? ¿Le sí. escuchamos? Sí. La elfa es sombrando, la moña verde como mi hijo. Millones que me cambian la actitud. Esta noche no estamos por rolo. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta. Quiere que yo se lo meta. Bueno, ¿y por qué eligieron este tema para arrancar con este tema, no? ¿Qué opinan sobre la letra de estas canciones? Bueno, yo opino que expone mucho a las mujeres y se las cosifica y se las trata como un objeto. También se nota mucho el machismo y que la gente no le presta atención ni a las letras ni a las canciones si no le da importancia. ¿Y qué pensás vos, por ejemplo, de las chicas que escuchan y bailan estas? A vos te pregunto, ya que criticamos, o sea, digo, ¿vos escuchás estas canciones? No sé mucho de escuchar. Claro, porque si, ponele, una canción dice algo agresivo. ¿Hay una reacción de las chicas? Es que mayormente no se les presta atención a la música y se presta atención al ritmo. Claro. Y a veces no se dan cuenta que dicen las canciones. Sí, porque aparte lo que pasa es que yo personalmente, la dicción que tienen estas nuevas canciones, no entiendo nada lo que dicen. No la estaría entendiendo. Bueno, ¿y cómo podríamos cambiar o cómo se podrían cambiar las letras de estas canciones? Poniendo algo que no sea tan fuerte y algo que ponga a las mujeres como que no ponga a las mujeres como un objeto. Claro, sí, porque aparte se nombran algunas partes de los cuerpos y bueno, no hay canciones que hagan lo mismo con los varones, ¿no? La verdad es que no tengo conocimiento. Bueno, ¿y qué opinas sobre este artista que escuchamos ese pedacito que ahí nombraba algunas cosas que me hacen poner colorada? A mí me caen bien los artistas porque son los que escucho diariamente, pero hay partes de las letras que no me gustan. Uh-huh. Pero estaría bueno que se den cuenta y que empiecen a cambiar esto. Uh-huh. ¿Y en qué lugar sienten ustedes que ponen a las mujeres, o sea, haciendo este tipo de temas y haciendo referencia a determinadas cosas? En partes de las canciones cosifican a las mujeres hablando de sus partes íntimas y eso no está bueno. Uh-huh. Y, a ver, ¿cómo hablan específicamente, no, de las mujeres en esas letras que escuchamos? ¿Sí? Como alguien que le gusta mostrar, que... Me hacen con la cabeza, pero esto es radio, no es televisión, así que necesitamos usar las palabras. Nada, ¿en qué punto lo sienten como violentos a ustedes? cuando nombran qué cosas. ¿Y los videos? Viste que los videos siempre las chicas se están mostrando más de lo que deberían. ¿Qué opinan sobre eso? Opino que está mal. Capaz que ellas no quieren, pero le dicen que tienen que hacerlo. No, y también se instala como moda, ¿no? Porque incluso en los videos, digamos, no está con un pantalón mostrando cortito los varones, las que siempre están en bikini o mostrando un montón son las chicas, ¿no? Incluso después eso se traslada a la moda habitual, ¿no? Porque... ¿No les parece que copiando esas imágenes, esos videos, las chicas usan la misma vestimenta? Y sí, a veces usan cosas por moda. Bien. ¿Cómo crees que se sienten las mujeres con esas canciones en general? Las mujeres se sienten como que la utilizan, ¿viste? Y bueno... Para hacer contenido acércate un poquitito más, así te escuchamos bien. Para hacer contenido de canciones. Uh-huh. Y también se sienten incómodas porque a veces hablan de parte de su cuerpo. ¿Y vos como varón qué pensás sobre eso? Yo digo que está muy mal. Pero en general se da en la música, o sea, cuando yo era joven, ¿no? Y tenía la edad de ustedes... No se escuchaban temas musicales que refirieran todo el tiempo al cuerpo de las mujeres. Y es como algo de ahora, ¿no? ¿Ustedes siguen viéndolo mal o piensan que con el tiempo va a seguir siendo igual esto? Va a seguir siendo igual. Va a seguir siendo igual. Bueno, ojalá no. Mira, voy a llevarte la contra. Ojalá que cambie, ¿no? ¿Nos queda algo más por comentar sobre el tema de el rol de la mujer en estas canciones, en estas nuevas canciones, ¿no? De cómo hablan de las mujeres en la letra. Ajá. A ver, contame. A las mujeres las mencionan como si fueran objetos, hablan de ellas como si lo fueran y también del cuerpo de ellas. Todo el tiempo se está hablando del cuerpo y las mujeres, ¿no? Cuando en la vida habitual, viste, ahora no se puede opinar del cuerpo de nadie, pero fíjate qué contradictorio. En las canciones sí se hace referencia todo el tiempo al cuerpo de las mujeres. Habría que pensar, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, ronda de saludos, de nombre ya lo hicimos, de saludos. ¿Alguien quiere mandar saludos? Sí, a la señorita, que es profe de matemáticas y naturales, y a Gaby, la secretaria del colegio. Ok, ¿alguien más? A la profe Marlene y Erika y a la directora. ¿Cómo se llama la directora? Carmen. ¿Por acá alguien más quiere mandar saludos? Sí, un saludo a la señora Marlene de lengua, a la señora Erika de matemáticas y ciencias naturales y Gaby y mi perro. Ah, bueno, está escuchando el perro. ¿Por ahí alguien más? Un saludo a mi familia y a la señora Marlene. Y a Gaby. Un saludo a mi familia y a la señora Marlene y a la señora Erika. Sensacional. Bueno, chicos, escuchamos un tema musical, ¿les parece? Despedida, oh. Dame, dame, dame, dame, dame, dame. sol, rompeme por dentro, haceme delirar. Dame tus manos llenas de ese bienestar, llévame a soñar, rompe mi calma. Dame energía para poder despertar y no pensar en lo que fue pasando. Llevamos nuestra relación, me seguía apretando. Mi amor, de vos no estoy hablando. Tu amor no lo encontré, todavía lo estoy buscando. Estamos en Hora Libre en el barrio y cambiamos de grupo. Así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Matías. Al lado tuyo está... Aarón de los Santos. Ariana. Mía. Angelina. Priscila. Bueno, ustedes chicas se van a acercar al micrófono y lo van a compartir este, ¿saben? Así estamos más cómodas. Perfecto. Vamos a hablar sobre la inseguridad o la seguridad, en algunos casos, o que hay que tener en cuenta para que tengan mayor seguridad, las redes sociales, ¿sí? Así que, bueno, la primera pregunta es, ¿qué piensan de las redes sociales, no? Sobre ellas. Sí. Las redes sociales es una aplicación en la que se habla con otras personas. Sin conocerlas, puedes publicar la gente que te responde, o un desconocido te habla, y podés o no seguir la corriente, o sea, le hablas y también algunos las usan para hacer ciberbullying. Ajá, sí. Y eso ahí ya se transforma en un problema cuando alguien hace ciberbullying. ¿Y por qué hay que cuidarnos entonces en las redes sociales? Porque en las redes sociales podés hablar con un desconocido, el desconocido te pueden pedir tus datos personales. Uh-huh. O te puede pedir tu nombre, tus fotos, todo. Ajá. Uh-huh. Sí, ¿y alguien de acá tiene redes sociales? Yo. ¿Todos tienen redes sociales? No, ellos dos no. Ellos dos no. O sea, acá las chicas sí. Sí. No, bien. Yo no. ¿Hay algún adulto que cuide? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué hace el adulto? No, tiene la cuenta en el celular. Y a mí me controlan todo desde otro celular. Se fija que ves y eso. Sí. Claro. No, sí, claro. Ustedes son chiquititos todavía. Sí. Todavía están en séptimo grado, hay un montón de tiempo para aprender, sí, y hay un montón de personas ahí afuera que capaz que no son quienes dicen ser. Así que tienen que cuidarse. Bien, ahora la pregunta clave es, ¿en qué influyen las redes sociales? Nos ayuda a conseguir información. No, espera, a ver. Te tenés que acercar al micrófono porque si no, no te escuchamos. Nos ayuda a conseguir información, comunicarse más fácil, jugar con personas de todo el mundo, conocer distintas culturas, hacer tareas y muchas cosas más. Uh-huh. Y bueno, te permite comunicarte, conocer, pero también qué buenos y qué malos hábitos se empiezan a generar a partir de las redes sociales, ¿no? A partir del los uso. Los buenos hábitos que nos podría dar sería comunicarse con gente del mundo, conocer culturas, hacer nuevos amigos. Uh-huh. Y los malos hábitos serían quedarse hasta tarde, no dormir. Uh-huh. Sí, pasarse la vida, etcétera, mirando videitos de YouTube. Sí. ¿No? Y eso le quita el horario de sueño, el horario para el estudio, ¿sí? Bueno, y eso no está bueno. Sí. El horario de encontrarse cara a cara con los compañeros, ¿no? Sí. Uno mucho con la maquinita, pero también me parece que la cuestión pasa por encontrarse. Sí. Hablar en persona. En vivo, en directo, claro. Sí. Sí. ¿Vos lo hacés, eso? En el colegio. Uh-huh. Y sí, siempre el colegio es un buen punto para socializar, para encontrarse con el otro, ¿no? Bueno, y a ver, ¿cómo se puede identificar algo que es peligroso en las redes? Cuando ves que alguien te hackea, hay estafadores y abusadores. que te piden datos personales o te piden que le mandes fotos y todo eso. ¿Alguna vez le pasó a ustedes? Por a mí, por el momento, no. Ah, buenísimo. Buenísimo, porque a veces es una experiencia un poquito fuerte y fea, ¿sí? Bien. ¿Qué harías si te hackean alguna red social? Intentaría recuperar la cuenta, mandar un mail de cualquier red social que me hackearon, por ejemplo, Instagram. En Instagram me mandan un código para acceder a mi cuenta y muchas cosas más, y recuperar la cuenta. También le avisaría a mis familiares. Claro. Por si les pide plata o alguna cosa. Claro. Viste que están a la orden del día las estafas. Sí. Por WhatsApp, por redes sociales. Lados. Sí. Deja caer el WhatsApp, le piden plata a tus conocidos. Sí, aparte recientemente ya dijeron de que te pueden hackear WhatsApp. Pueden hackear WhatsApp. Y con la inteligencia artificial. A una profesora de tecnología de mi escuela le hackearon al sobrino el WhatsApp y imitaron su forma de hablar a través de la inteligencia artificial y ella le prestó plata, le mandó una transferencia pensando que era el sobrino. Sí. Y no, la habían estafado y, digamos, la profesora es profesora de tecnología, o sea, estaba informada, pero te agarran, o sea, cada vez perfeccionan más y más y más la forma de estafar y, bueno, eso hace que aún estando informado se caiga, hay que ser muy cuidadosos, ¿sí? Bueno, ¿qué sitios piensan que son seguros o buenos dentro de las redes sociales? Los sitios que pensamos que son seguros serían YouTube, WhatsApp y Facebook. ¿Y por qué piensan eso? Porque son los sitios... Acércate un poquito más, así porque te son los sitios donde te puedes comunicar con tus familias y tenés contactos que podrías conocer. Porque en otras aplicaciones a eso no podría pasar lo mismo. Y bueno, claramente no aceptar a quien no conozco. Sí. Bien. Igual también depende del uso que le des a la red social esa. Por ejemplo, en Facebook también te pueden estafar. También, sí, sí. Ahora igual Facebook, viste que no es tan usado. Ahora le ganó Instagram. Hay más gente que usa más Instagram que Facebook. Claro, claro, claro. ¿Le pasaría los datos personales a alguien que no conoce a esa persona? Y no, porque te puede llegar a pasar cosas malas. O sea, aparte es muy peligroso, ¿no? Pero hay que tener cuidado sobre cómo viene la conversación. Porque, viste, sí. A veces te entran tan bien que uno termina dándole datos que sin no debería, cuenta, ¿no? Sin dándote cuenta. Sí, es como que le pasé todos los datos a alguien que ni siquiera conozco. No, claro. Claro, claro. Y bueno, como para ir haciendo la parte de los consejos, ¿no? ¿Qué consejo les podríamos dar a los chicos y a las chicas que arrancan a usar redes sociales porque los autorizó mamá, papá? Y bueno, es la primera vez que usan redes sociales. Y controlar el tiempo de conexión con el celular o la computadora. Evitar aceptar contactos con desconocidos. Evitar encuentros virtuales o presenciales y tener respeto hacia otros usuarios, o sea, que no hagan bullying, ¿no? Insultar y todo eso. Después, no pasar datos de lugares por donde pasas bastante tiempo de seguido. Claro, aquel que no conoces, no le podés dar ninguna pista de cómo encontrarte. No. ¿No? Bien. ¿Y ustedes eso lo hacen? No. ¿Esos cuidados no los tienen? No, eso sí. Sí, los cuidados, claro. Sí, ¿se enteraron de alguien que sufrió algún tipo de hackeo de sus cuentas, de algún tipo de amenaza, alguna situación compleja que se vivieron a través de las redes sociales? Hablale en el micrófono y contame, dale. Una vez mi tío me dijo que hace poco lo habían hackeado y por su cuenta a todos sus empleados le estaban pidiendo plata. Claro. Sí, sí. Tremendo eso, ¿viste? Y hay algunos que, porque le tienen aprecio a esa persona, además le mandan una transferencia y la mandan a cualquier lado. Es tremendo, hay que ser muy cuidadosos. Cuando te piden plata, hay que llamar. Si vos me pediste plata, que te lo digan vivo y en directo, ¿viste? Lo que pasa es que uno está tan acostumbrado al WhatsApp, que es tremendo. ¿Y algún chico, alguna chica de la escuela que haya tenido alguna situación compleja? Sin decir el nombre, ¿no? No, por el momento no nos contaron nada, no nos dijeron nada que le haya pasado. Bueno, entonces valen los cuidados, ¿no? Bien, vamos a ir con la ronda de saludos, ¿les parece? Bueno. A ver, vamos, primero vamos a ordenarnos. Nombre y a quién le mandamos saludos. ¿Quién quiere arrancar? Dale. Le mando saludos. Ah, nombre tenía que... Primero nombre. Tu nombre. ¿A mi nombre? Sí. Aarón de los Santos. Aarón, ¿a quién le manda saludos? Le mando saludos a la directora Carmen, Gaby, la vice, Silvina, otra vice, no sé si vice, pero bueno. la seño Marlene, la seño Erika, la seño Claudia y nada de eso. Bien. ¿Quién más? Dale, seguimos por allá. Mi nombre es Matías Cuello. Le mando saludos a mi familia, a la seño Erika, a la seño Marlene y a la seño Claudia. Mi nombre es Ariana. Le mando saludos a la seño Marlene, a mi familia, a la seño Erika y a Gaby. Por ahí. Mi nombre es Priscila. Le mando saludos a mi familia, a la mayoría de la escuela, porque me caigo bien con todo. Y me llevo bien con todo. Y... la misma. Mi nombre es Angelina. Le mando saludos a la señora Erika, a la señora Marlene, a la señora Claudia, a la directora Carmen, a la vice Silvina, a Gaby, a la secretaria y a todos mis amigos de sexto grado. Sensacional. Y por último... mía. ¿A quién le querés mandar saludos? Y los mismos que había dicho mi compañera. Buenísimo. Una pregunta les quiero hacer, porque ya queda nada para terminar, ¿no? La escuela. ¿Están preparando la fiestita? Sí. Obvio. La siguiente semana nos vamos al Parque Tivoli. Sí, la siguiente semana nos vamos al Parque Tivoli. El lunes. ¿Y fiestita? Sí, diciembre. En diciembre, ¿no? Sí, mal. Ajá. Bueno, entonces el lunes tenemos salida didáctica y la fiestita. ¿Están emocionados, emocionadas? Sí, que termina sí, la verdad es que... Claro, aparte, el año que viene va a ser todo diferente. Sí, porque vas a extrañar a tus amigos que recién conoces, ¿viste? Uh-huh. Y eso. Bueno, pero igual todos se acostumbran rápidamente. Bueno, chicos, ¿escuchamos el último tema? ¿Les parece? Dale. Bueno. Ah, vos querías decir algo. Me olvidé de mandar un saludo a todas las mamás de séptimo grado. Perfecto. Oh, back when Y bueno, con este tema nos estamos despidiendo de este programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Recordá que a la tarde, a las 14 horas, llega Hora Libre, turno tarde. Y creo que ya nos quedamos con Paseos Imaginarios. Así que, chau, chau.